buen soñador siempre tiene imaginación. Sueño con ser amado, sueño con ser mejor y también tenerte a mi lado. Michael Terán, DJ Walbel, buen samaritano, dices de Luis T, cuánto quisiera. Sincero,